Fantasías animadas de ayer y hoy presentan Bugs contra Hiawatha. Montado en su pequeña canoa, el valeroso indio Hiawatha salió en busca de aventuras, sorteando corrientes y torrentes. Nada detenía al pequeño guerrero. Su misión nada la desviaría: cazar y comerse a un rico conejo. Cortó madera y preparó el caldero donde cocinaría ricamente sazonado al sabroso conejo que había cazado. Pobre conejo. ¡Conejo! ¡Yo soy un conejo! Yo ir a cazar conejo y cocinarlo en este caldero. Sí, señores, en este caldero. Así decir la historia y eso es lo que iré a hacer yo, señores, sí. ¿Qué pasa, Doc? Y lavarse la pata de conejo. Yo poner fuego para que hierva conejo. Muchas gracias, Cochis. Hace mucho tiempo que no tomo un buen baño caliente. ¡Ey, espera, Jerónimo! Es más fácil cuando lo ayudan a uno. ¡Ay, qué sensible tengo el rabo! ¿Y qué es lo que estás cocinando? ¿Se puede saber? ¡Cocida de conejo! ¡Conejo! Me encanta el puchero de conejo, porque los conejos... ¡Conejo! Encontrar conejo, pagármelas muy caro. Ya ver, conejo, no burlarse de Hiawatha. Jefe, ¿qué piensa hacer con esa cuerda, eh? Yo estar preparando esta cuerda para atarte con ella. Sí, señor, yo atarte con ella, sí, señor. ¿Vas a atarme? ¡Pero qué divertido! ¡Va a atarme! ¡Que se me arrugan las orejas! Thank you. por salir. Gracias, gran jefe. Gracias, gran jefe. Indígena es demasiado tonto. Hago con él lo que quiero. ¿Cómo va a atraparme un indígena tan tonto a mí? A Bugs Bunny. ¡Jau! ¡Ah! ¿Con qué estás imitándome, eh? A ver, trata de hacer esto. ¡Tonto soquete! De su inútil cacería, se dio cuenta que nunca podría atrapar a tan inteligente conejo. ¡Hasta nunca, Hayawata! Reconoce que has perdido. ¡Hasta nunca, Hayawata! ¡Ah, pobre indígena subdesarrollado! ¿Sub de qué?